Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local. Militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinazo. Maggie Dordel. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Deja de pelearnos. Ariel nos pelea antes de arrancar y yo siempre quiero decir muy buenas noches y bienvenidos a Desde el Barro. Mi nombre es Maggie, estoy con Piki, Lili y Ariel, que van a estar conmigo todas estas dos horitas que se vienen. Sí, hola. Dos horas muy ¿hola? Intensas. ¿Me escucho? Sí, no se me escucha mi auricular. Estoy un poco triste por el maltrato, pero bueno. Bueno, Piki, pero a veces hay que dejar las sensibilidades como... De lado. No reprimas esa emoción, pero bueno... No es el momento de sacar los trapitos al sol. Bueno, a ver si puedo ponerle onda en el programa. Fue violento, pero bueno. No sé. Mira, no se anima ni a hablar. Habla, Ariel, defendete. ¿Cómo me voy a defender si todo pasó fuera del aire? Nadie sabe qué fue lo que pasó acá. Nos retó por habernos colgado buscando cosas para el programa. Encima. Estábamos haciendo producción. Encima, estábamos produciendo. Nos reta por trabajar. A las 7 de la cuenta? Tarde. Estábamos gente. Trabajando para ustedes. No, es todo así, no es todo así. Hay una parte de la historia que no la saben. A mí me habían retado hace un rato porque dijeron, che, vamos a hacer. ¿Les cuento todo esto? ¿Saco todos los trapitos al sol? Me están obligando no sé. Ustedes. No, yo no, fue el Piqui. No sé si es necesario a él. Estamos no, bien ya así. Está, que la gente está piense bien, lo que quiera bien. Pensar. Que escuche nuestro lado la interpretación. Nomás. Después de todo lo que dijeron, ahora yo no puedo sacar trapito alto. No puede creer. Bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando? Hay caos en el estudio. Caos en el estudio. Atrás, bueno, atrás. Piqui, baja el volumen del celular. Sí. Baja el volumen del celular. Bueno, además, esto... Piqui está escuchando un programa viejo, no sé qué estás escuchando. Esto va a arrancar así, evidentemente va a arrancar así. Estamos un poco así. ¿Cómo bueno. están? Bien. Vale preguntar. Hola. Bien, ¿qué tal? Hola. Bueno, un poco va? Resfriado y... Pero bueno, bien. Bueno, las emociones intensas traen sus consecuencias, ¿no? Sí, sí, puede ser. Es así. Igual he tenido emociones muy intensas y estreses y ha pegado ahora solo. Claro, bueno, es la acumulación. Gran momento. Claro. Suele suceder, pasa cuando relajás. Cuando relajaste pega con todo. Pues chao, te vas de vacaciones o empiezan las vacaciones y enfermedad. Es así. Qué no cosa el ser humano, loco. Qué bárbaro. Sí, como loco es sábado, estoy enferma. ¿Por qué no me enfermo un lunes y falto trabajar? No sucede nunca. Sí, es verdad. No sucede. Pero bueno, está más o menos bastante bien porque es invierno. Sí, yo me fui de viaje, la vuelta, yo creo que hacía años que no estaba tan triste como el lunes. ¡Ay, Piqui! ¡Ay, Piqui! No, fue... ¿Qué onda? No, qué mal que la pasé. ¡Qué garrón! ¿Querés contarnos? Bueno, pero eso habla muy bien del viaje. No, el martes, Zaparía. Porque volviste, claro. Claro, contanos. El martes fue nuestro lunes. Claro. Así que... ¿estás hablando del martes? El martes. Yo el martes también morí. Fue horrible. No. Porque encima tuvimos 2 horas de más en el colectivo porque hubo un accidente. Ah, bueno, qué lindo. Ah, qué bajón. Entonces hizo más largo, llegamos a las 11:30 y al otro día temprano a trabajar. Claro, no, yo claro. En ese sentido la pasé bastante bien porque en un momento mi prima se quería volver muy temprano para que no le agarre cola y nosotros estábamos como, che, no, bueno, vamos a quedarnos un rato más, bueno, ya fue, nos volvimos temprano, llegamos a casa temprano y fue maravilloso porque acomodamos todo y limpiamos todo, entonces el comienzo de semana no fue tan como, ay, qué garrón esto. Eso me fue pasó, más no pude limpiar. Ameno. Claro, sí. Es que posta, sí, sí. O sea, igual yo llegué temprano, al final. Sí, yo llegué a las 4 y morí, a las 9 me desperté con fiebre todo y al otro día y así. Dios. No. Y no pude limpiar, así que bueno, pido perdón a mi casa y a todos los que no vayan. Bueno, el operador nos hace seña de que ya tendríamos que ir un tema, pero bueno, ¿en serio? No, estaba haciendo señas al azar. Hoy no nos entendemos. Bueno, no estamos entendiendo. Nada, igual les voy a contar qué tenemos para el programa de hoy. Por empezar, vamos a estar con nuestro invitado, que es el Emi Holgado. Él es cantante de Fruta Palupas, y Fruta Palupas se va a estar presentando este sábado en Ulala Café Concert a las 21 horas con otra banda que no tengo el nombre a mano, pero ya lo vamos a recordar. Así que bueno, nos va a venir a contar un poco de su proyecto. Que es su proyecto solista, digamos. Es su proyecto solista, exacto. Sí, ya los hemos escuchado acá bastante. Bastante. Le dimos bastante manito. Y también lo hemos entrevistado. Pero también por internet. La otra banda. De la pandemia. La otra banda tiene un nombre que también me referencia a Jingo Biloba. Se llama 20 años más tarde. ¿De qué habla? Así se llama la otra banda. ¿Por qué me referencia a Jingo Biloba? ¿De qué habla? Porque tiene una canción que se llama 20 años dormido, Jingo Biloba. Ah, Ariel sabe esos datos. 20 años más tarde. Obvio. Me referenció así, me llevó en la cabeza. Muy bueno. Me interesa el dato. Anotado. Después vamos a estar repasando los discos del 2007 y 2008. Así es. Los mejores discos seleccionados por nuestra gran biblioteca del rock santafesino caminante, el señor Ariel. Y bueno, lo mismo de siempre, temas de la semana, mucha charla, mucha cosita por ahí. Y la consigna que se viene en el segundo bloque, así que quédense ahí, así pueden escuchar de qué se trata. Alta consigna. Hola amigas y amigos, acá Franco Bongioani. Quiero hacerles una invitación muy especial para mañana, viernes 24 de junio, a las 21 horas, vamos a estar presentando con Barro Canciones como Flores, nuestro reciente disco editado por Sagrada Medra. Esto será en el Foro Cultural de la UNL, ahí en 9 de julio 21:54. Como anticipo, escucharemos una de las canciones del disco que se llama Luna en Neptunia. Thank you. la humedad, decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando el tema de la banda santafesina Barro, Luna en Neptunia. Y lo trajimos porque, para quienes se sumaron recién, Barro va a estar presentando su nuevo CD, Canciones como Flores, que tiene entre ellas esta canción, que es hermosísima. Y se va a presentar mañana, viernes 24 de junio, en el Foro Cultural de la UNL a las 21 horas. Las anticipadas salen 700 pesos y se pueden comprar en el foro, y si no también las podés comprar en puerta, pero ahí te sube un poquito el precio, salen 900. Pero bueno, vayan a ver Barro porque es una experiencia hermosa. Sí, no puede no estar buenísimo ese recital. No, imposible, sí, sí. Imposible. Y aparte el lugar va a estar bueno también. Sí, sonido, sí, buen sonido, buena acústica. Aprovecho para contarles que en... hace un par de semanas, cuando estuve ahí en Montevideo, fui a Neptunia. Ajá. Se los conté a ustedes, creo, pero no sé si lo conté acá en el aire. Fui a Neptunia después de que Barro me la vendiera mucho a esa localidad, a esa ciudad ahí cerquita de Montevideo. Sí. Fui y es muy hermoso, muy chiquito, muy lindo. ¿Y viste la luna? No vi la luna, porque fui de día, porque fui en invierno, porque hace frío. Está bien, está muy bien. Hay que resguardarse. Sí, sí, sí, pero es muy hermoso. Digo porque además nos puede servir para encarrilar la consigna que se viene. Sí, sí, se viene una consigna. Piki, ¿la vas a contar vos? No me queda otra, me parece. O sea, como... No. Me parece que está bien, porque si no hablo yo todo el tiempo. Quedaría mal ante el público si te diría que no. Dale. La semana pasada, el fin de semana largo, aprovechando el fin de semana largo, es muy malo este lugar para mí. Aprovechando el fin de semana largo, tres de los cuatro de las cuatro personas que habitamos este programa rajamos de Santa Fe. Dos fuimos a una gran ciudad, la ciudad más grande del Piqui, país. Yo no sabía que estabas ahí. Te iba a matar. Buenos Aires. Estábamos cerca. Y capaz que sí. No pueden ser tan cuelgues. Qué bárbaro. Sépanlo. Yo lo dije muchas veces. Sí, sí, sí. Y Maggie se fue a un lugar chiquito, ¿no? Sí, a Las Rabonas, en Córdoba. Bueno, entonces la consigna sería, continuando con el concepto de viajes. ¿Podemos hacer un especial de viajes? Sí, tema viajes. Porque cuando se fue Ariel también hablaba un rato de ciudadanos del mundo somos. Sí, me gusta. Ponele. Gusta viajar. Ponele. Sí. Bueno, entonces la consigna es, ¿qué prefieren? ¿Un viaje a una ciudad grande, un viaje urbano o un viaje más un pueblo chiquito, naturaleza, verde? Como Neptunia. Como Neptunia, por ejemplo. Neptunia, claro. O Neptunia o Las Rabonas o Capital Federal o, no sé, Rosario, por ejemplo. Mar del Plata. Mar del Plata. Les tengo que contar, o sea, esto me habilita a contarle que el Piqui me tiene... Las bolas llenas con Mar de Plata. Ah, Mar bueno, Plata, pero sí. Es un ejemplo de veraneo. Eso sí. Es un ejemplo de veraneo Mar de Plata. No, no es un ejemplo de veraneo, es el ejemplo de veraneo para con vos. No, pero elegir, digamos, una ciudad grande como Mar de Plata o un lugar donde te puedes descansar. Su ejemplo de plaza es la Plaza Pueyrredón. Tu ejemplo de plaza de ciudad es la Plaza Pueyrredón. No lo dudes. Los domingos. Pero no, él es como, vamos a una plaza, sí, vamos a la Pueyrredón. Hace un montón que no voy a la Pueyrredón. Hace mucho, y que no lo propones también, pero una época donde no, la única plaza disponible. Ahí enfrente. Admitamos que algo de razón ahora tiene el Piqui. Hace mucho que no... Sí. Hace mucho. Es puro rencor este programa. Sí, de hecho también hace mucho que no va a Mar del Plata, debe ser todo 3 meses ya. Bueno, pero la cosa es esa es la consigna. Y a la todo consigna esto, es clara. Yo estuve esta semana, estuve en Rosario también. Claro. Otra gran ciudad. Uh-huh. Otra gran ciudad. Aprovecho también para mandarle un saludo y un feliz cumpleaños de nuevo a Marco, que fue el cumpleaños el 21 de junio. Ajá. El día más corto del año. Cumpleaños. El día más corto del año, por lo tanto, el día en el que los días empiezan a alargar. Eso es mi punto de vista optimista. Perdón, Marcos, pero qué bajón cumplir el día que empieza el invierno, por favor. Bueno, lo siento. Pero bueno, eso, le tocó así, uno no elige cuando nace. Qué bien que te acuerdes, Ariel. No, igual. A mí me cuesta mucho acordarme de cumpleaños, sobre todo en esta época. Pero así que pido disculpas de antemano. Yo son muy poco lo que porque me recuerdo. Ese es muy fácil de acordarse. Es claro, muy fácil de acordarse del cumpleaños el 21 de junio. Sí, sí, es verdad. Yo lo podría haber anotado otro día. Sí, no sé, 6 meses más tarde, por ejemplo. Nene, que no sea el más corto del año, es muy simbólico. El inicio, sí, pero sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, ¿dónde se pueden comunicar, Piki? Se pueden comunicar con nosotros. No, agarraste ahí. No, está distraído. Y vine a hacer de salvavidas. ¿No la viste a esa? Esto es rencor por no avisarle que estabas en Capital Federal. Viste, te lo vas a hacer sentir todo el programa. Te la tiré. Pueden comunicarse con nosotros hoy solo a Telegram. Nos pusimos la gorra. Al 342-628-4956. Sí. Con la novedad de que ahora nos pueden encontrar con nombre en Telegram también. Ajá. Si buscan arroba desde el barro Stafé en Telegram, nos encuentran. Hoy eso no lo sé hacer. Mira vos. Nos pueden buscar en Telegram, es raro, en Instagram Telegram y Facebook como arroba desde el barro Stafé. Y ahí nos mandan mensajes y nosotros les vamos respondiendo y es bueno, y ahí, al aire. Así que es bueno escuchar. Uh-huh. Ahora, no, Lili, durante el tema te muestro. Dale. Cómo se puede encontrar desde el barro sin tener el contacto, sin acordarte el 342-628-4956, que ahora ya nos lo acordamos, pero que nos costó bastante. Sí. Pero contale al resto del mundo que se quiera comunicar con nosotros, ¿qué tiene que poner? En la parte buscar, poner arroba desde el barro. Claro, arroba desde el barro Stafé, eso somos nosotros. Me y gusta. Ya te va a aparecer el link. Ahí qué está. Qué fácil. Link. Lili lo está haciendo. Sí, ahora estoy buscando la lupita. Ajá. ¿Hay una lupita? Hay una lupita. Sí, acá está, miren. ¿Viste? Bueno, entonces así, entran a Telegram, a la lupita, arroba desde el barro Stafé. Lo mismo hacen en Instagram o en Facebook, arroba desde el barro Stafé, y ahí aparecemos y nos pueden responder. ¿A dónde les gusta vacacionar? ¿Pueblito chico o infierno grande? ¿O ciudad gigante? ¿Infierno más gigante grande aún? Siempre infierno. Dos cosas más que salen de acá, de esto. Primero, agradecer a Eloy, que nos dijo, che, usen ese, que es su nombre en todos lados, usen ese nombre antes de que alguien más lo use, que no suele pasar con el desde el barro. Eloy, nuestro productor personal, siempre un paso sí, adelante. Exactamente, dijo, agárrenlo, entren acá, pongan esto, qué sé yo, arroba del barro Stafé, y listo, ya está, nos quedó, es nuestro, gracias Eloy. Y el otro agradecimiento es para Miguel, que, porque, no, o sea, hoy no tenemos WhatsApp, ¿por qué? Porque me olvidé el celular. Básicamente, entonces Miguel se fue hasta mi casa, se fijó, entró a la sesión de Telegram, hizo un quilombo bárbaro para que nosotros podamos acá en las computadoras nuestras iniciar la sesión de Telegram y poder recibir sus mensajes. Lo que yo gracias no puedo, Miguel. Gracias, Miguel. Y lo que yo no puedo creer que empezó este programa él enojado con nosotros. En vez de no seas malo, Piqué, no seas malo. Además, así te voy a decir, no seas malo. Hoy estoy en. Además es feo eso, porque sabés cuando feo llegaste toda la bronca que tenía por haberme olvidado. Por eso, ya sabemos que Ariel estaba mal por eso. ¿Viste? Me vieron llorar acá, porque me olvidé el celular. Uy, ya abrazamos ya un rato. Dale, ahora en el tema abrazo de oso, ya que Lili ya encontró eso. La vine a mangiare il pane. paso rápido del tiempo. Disfruto esta vorágine adorable del momento. Hace tarde y van que vamos a las copas, algunas vacías. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al Vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Desde el barba. Continuamos por aquí en Desde el Barro. Lili, ¿nos contás qué estábamos escuchando? Sí, lo tengo acá anotadito. Estábamos escuchando un tema de Yayi Martínez, un gran guitarrista bastante desconocido, que grabó su tema Amanecer, una lip session con Núcleo Blues Trio en el estudio de Fede Taylor, que se llama El Rey Recording. Y nada, me encantó. Me encanta que haya músicos, músiques que hagan blues en este momento de la vida. Claro. Y también me encantó el tema. Así que, bueno, a escucharlo. Yayi Martínez. La verdad que gran tema. Yo no lo conocía. Sí, sí. No lo conocía, así que gracias. Sí, gran guitarrista. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, esta musiquita nos indica que estamos adentrándonos en los temas de la semana. Temas de la semana, sí, que parece que arranco yo. Sí, sí. ¿Vos te ofreciste? No sé, vos dijiste, Ariel. Yo me ofrecí. Bueno, les conté hace un rato que estuve en Rosario esta semana, dos días en Rosario. Fui el martes a la tarde y volví el miércoles a la noche. Eso fue mi viaje a Rosario. Pero a partir de eso, quería hablar del transporte público en general. Pero ahora interurbano, porque no estoy muy acostumbrado al transporte público interurbano. Creo que casi nada. Pero en algún momento yo fui a Rosario, volví de Rosario, y era una cosa bastante sencilla, excepto la madrugada, en donde nunca había colectivo para volverse de Rosario y era un problemón. En general, uno se podía volver de Rosario sin demasiado inconveniente. Bueno, eso no pasa más. Desaparecieron la mayoría de las empresas o de los trayectos, de los viajes de Rosario a Santa Fe, que vienen directo por autopista y que llegaban en 2 horas 20, qué sé yo. Bueno, hay muy pocos viajes durante el día. Mira. Sí, y el último, no sé a qué hora era, pues de una empresa era a las 7 de la tarde, de otro, no sé a qué hora era. Yo llegué a la terminal a las 8:30, convencidísimo de que a las 9:30 me volvía en un colectivo directo. Ajá. Esto fue anoche. Llegué a las 8:30, dije, ya está, me vuelvo en un colectivo directo a las 9:30, que había, yo estaba seguro, me había fijado, lo había revisado todo. Bueno, no existe ese colectivo a las 9:30. No hay más colectivos directos hasta el otro día a las 6 de la mañana. ¿Qué? No. Sí. Qué raro eso. Sí, así que había que volverse en un colectivo de intermedias, que el que pude conseguir pasaje, que encima después vino hasta las manos y con gente parada. Con gente parada de Santa Fe a Rosario en un colectivo de intermedias, más de 3 horas parado a la noche. Yo por suerte conseguí asiento porque alcancé a comprar el boleto muy temprano, a las 8:30, y el colectivo salía a las 11. Así que me pagué 1.040 pesos y me volví en un colectivo intermedia y llegué a las 3 de la mañana. ¿Y qué es intermedia? El Tata Rápido. ¿Qué es intermedia? Intermedia es el famoso lechero que viene por la ruta 11 y para en todos los pueblos. Ay, va. ¿Y cuánto dura? Y demoró como 4 horas. 3 horas y media, te diría. Ay, qué raro. Me resulta raro porque yo siempre he viajado y vuelto a Rosario sin mucho problema. De hecho, bueno, he sacado el pasaje con antelación, medio para organizarme. Pero bueno, mi prima se viene con bastante regularidad. ¿Y a qué hora se viene? Y bueno, el otro día que llegamos acá se tomó un colectivo, por ejemplo, a las 6, que ella estaba bastante preocupada porque era fin de semana largo, qué sé yo. Y me dijo que en Tata Rápido había una cola larguísima y que ella pensaba que por ahí no se sabe tanto de la existencia de la empresa Micro, que va y viene de Rosario a Santa Fe, y que ella estaba prácticamente vacío ese colectivo. El Micro, el último horario que tenía era, no sé si las 7 de la tarde o las 5 de la tarde. Sí, el Micro tiene 4 horarios, ponele, o 5. O sea, bueno, claro. No sé si tan pocos, pero tiene pocos. Pero bueno, o sea, como que están esas dos empresas y me resulta súper raro. Te diría que desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente no había ningún, no solo no había boletos, no había servicios directamente. Qué bueno, loco. Eso por un lado. Después hay otro punto en esta historia. Me salió 1.040 pesos el pasaje de colectivo desde Rosario a Santa Fe. Sí, aumentó. Aumentó, llegué a Santa Fe y me tuve que tomar un taxi para irme y te hasta salió mi casa. 1.040 pesos. No, no me salió 1.040 pesos, pero me salió más de la mitad de eso. Me salió alrededor de 600 pesos el taxi. Te creo. O sea, increíble. Sí, sí, es carísimo, te creo. No puede ser lo que sale, además de que a la noche no es que yo me tomé un taxi de cheto, que me pintó la comodidad. No tenía otra forma de volverme. Que la terminal, más allá que a esa hora es complicado conseguir colectivo, pasan muy pocos colectivos por la terminal que queden cómodos. Si tenés valija, pasan lejos de la terminal. Ninguno pasa cerca. El único que pasa cerca es el 9, que tiene una frecuencia de una hora prácticamente. Y después hay algunos que pasan ahí por la Plaza España, claro. Ahí en San Luis te puedes tomar el 14. Depende de dónde vayas, al norte o al sur. Sí, al claro, sur no hay. Están todos más para San para Jerónimo. Para Julio, San Jerónimo, 25 de mayo. Bueno, la cosa es que es un desastre absoluto. Cuando no te podés mover en bicicleta, que es mi forma de movilidad en general, es imposible el transporte público urbano e interurbano de pasajeros. Sí, totalmente. Sí, te creo. Sí, sí, es terrible. Bueno, yo tengo mi tema de la semana, sigo yo, lo decido. Pero porque, bueno, me apareció mucho estos días, porque se ve que se estrenó una película de Buzz Lightyear, que es un personaje de Toy Story. Sí. Bueno, resulta que hay una escena que la vi hace poco, una escena brevísima, totalmente insignificante, donde hay dos mujeres que se saludan con un beso. Es así, una capitana entra a su casa y saluda a su compañera que está ahí adentro de la casa, le da un besito y la escena sigue, digamos, como un beso en la boca, digamos, un beso pico. En la boca, sí, un pico, su compañera, digamos. Esta película de Lightyear, creo que se llama Lightyear, fue censurada en 14 países, incluso, bueno, en algunas naciones de Oriente y Asia, donde la homosexualidad es considerada todavía un delito, ¿no? Además, algunas cadenas de cine, la película no fue cambiada, pero sí advierten antes que Lightyear contenía escenas con ideología de género. Así que bueno, a partir de eso aparecieron una cantidad de memes que recomiendo ver porque es muy, muy gracioso. Tipo, no sé, antes de ir a ver a Lightyear y antes de después de ver Lightyear y saliendo todo dragueado. Bueno, también como les niños. Estaría buenísimo igual. Cosas diciendo como, bueno. Si fuese verdad, digamos. Sí. Después de ver Lightyear le tengo que explicar a mis sobrines un montón de cosas, como qué es la velocidad de la luz, como cuestiones así más científicas, como para burlarse un poco de la situación, que se está haciendo un escándalo por un besito en una película para las infancias, digamos, donde, bueno, es lo mejor que podemos hacer es empezar a romper estereotipos, porque si no, construimos ya desde pequeños una cabeza donde saben hacia dónde se tiene que dirigir. Todavía estamos criminalizando en ciertas cosas la homosexualidad. Claro, no, normalizar, o sea, ya ni siquiera es no criminalizar, porque no alcanza con no criminalizarlo, porque acá no se criminaliza tanto esa situación. Pero es necesario normalizarlo, es necesario que eso se pueda ver como algo normal y que una situación que puede suceder en cualquier momento, en cualquier lado, y que está todo bien con que pase. Sí, como puede pasar con un varón y una mujer, digamos. Es claro. También. Por amor, digamos, que sean el besito, ¿no? Claro, o con dos varones, digamos. O dos varones. También eso, incluso aún es más difícil todavía de aceptar en algunos puntos. Bueno, ya sabemos, porque el lesbianismo ha sido muy sexualizado en diferentes instancias, entonces ahora como que se toma provecho un poco de eso y se usan esas figuras como referencia. Hay que tener cuidado en ese sentido, pero bueno, empezar a naturalizar que eso existe en nuestras sociedades y que tenemos que convivir con ello, digamos. Claro. Lo más llamativo de este escándalo es que no haya habido ninguna película previamente a esta para las infancias en la que se pueda haber visto una situación similar. Yo no se me había ocurrido que eso no pasaba nunca. Y no pasa nunca. Y no pasa nunca. Había solo un rumor en algún momento de un personaje de la película Frozen que decía que iban a tener una pareja mujer, pero al final eso como que no pasó nada, digamos. Imagínense si la centralidad o parte de la centralidad de la historia, porque eso se basa en otra cosa, digamos, tiene que ver con un romance entre dos mujeres, digamos, sería un escándalo. Un escándalo. Claro. Con los niños no. Con los niños no. Porque acá era intrascendente. Ideologías de género. Ideología, pero vos fíjate la complejidad del argumento. O sea, sí, ideología de género por dos mujeres que se dan un pico para saludarse, como cualquier pareja. Totalmente. De hecho, como en términos legales estuve investigando que la ideología de género no tiene como ninguna relevancia, digamos. Es solo como un concepto que se utiliza para poder hablar de ciertos movimientos. Claro, teorizar. Y teorizar, sí. Que de hecho es como la teorización del lugar, del lado opuesto a todo lo que es el feminismo, el movimiento LGBTIQ+, y bueno, como un montón de cosas. Entonces, ¿de qué es la ideología de género? O sea, ¿cuándo estamos diciendo, bueno, cuidado que esta película tiene ideología de género? ¿Y qué problema hay, digamos? Es buena hora la ideología de género. Hay ideología y la ideología de la heterosexualidad, ¿qué onda? Claro, no nos vamos a cuestionar. Parece que no. Bueno, en definitiva, ese era mi temita para hoy. Claro, se va a hablar mucho de esto ahora porque además se viene el Mundial en Qatar. En Qatar prohibida la homosexualidad, está y penada con 7 años de cárcel, está prohibida las relaciones extramaritales, o sea, también penada con 7 años de cárcel. Esa es la situación que se va a vivir en un lugar en donde va a estar lleno de gente de un montón de países distintos, y bueno, hay que ver qué situaciones se dan ahí, pero es algo que se va a hablar mucho seguramente. Qué miedo, igual no iría. No, la verdad no. La verdad que no. Otro tema. Volvió el separador. Adelante, mis valientes. Ah, no sé. Ah, ¿yo? Sí, bueno. Creo que sí. Bueno, nada, yo voy a contar un poquito mi viaje. Ah, no, en realidad el tema del viaje, que fue el reci de la señora doña Marilina. Marilina. Que, bueno, no sé si han visto alguna reseña, pero... No. Se ha consagrado esta señora, esta dama. No leí nada ni vi nada porque estaba esperando que me lo cuentes vos primero, Lili. ¿No viste fotos, nada? Fotos sí. Yo vi fotos también. No, yo vi nada. Del look tremendo, de ella. Chicos. No fue lo único, digamos, fueron un montón de cosas. Bueno, abrió, digamos, la noche, abrieron Lupe, con B corta, yo había contado, y Melanie Williams, que se acompañaban mutuamente en las canciones de Lupe, son medias como electrónicas, no sé qué, y estuvo muy bueno. Ahí ya un par se desmayaron. Si ya desmayado, bueno, cosas así, como que se iba llenando. Digamos que Marilina explotó el Luna Park porque agotó todas las localidades, llenísimo todo. Y bueno, después siguió con el show de Marilina, que digamos que hizo un show de el show que venía haciendo en la gira, digamos, ¿no? El con las mismas canciones, sí, pero como amplificado, digamos, como un escalón ¿qué, grande. ¿Fue acústico acá? No, fue un show eléctrico, pero quiero decir que todo lo que ya vimos fue como amplificado, o sea, fueron las mismas canciones, fueron con cambios de vestuario y un montón de cosas, pero amplificados. También tenía armado como diferentes escenarios chiquitos. Va más que escenarios, como pequeñas escenas a los costados. Ajá. Que entonces uno se preguntaba, uy, ¿eso qué onda? Como una especie de roca con una guitarra al final, que estaba desde el principio, era como, uy. Y era todo como medio, empezó con una intro medio así vikinga, como pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Como unos tambores, ¿no? Entonces ya te la imaginabas todo y... justamente así fue como salió ella, con un traje, con un estilo muy glam rock también. Glam rock, pero unas mezclas de cosas, unos pelos muy muy sacados, ¿viste? Nada de controlado, eso me gustaba, como que sus propios rulos y además subidos, como... Y todo amplificado, inclusive todo los rulos. Todo amplificado y, claro, y con extensiones de pelo que... Ella ya se está yendo para ese lado, ¿no? Como esto lo drag y agarrar lo performático, ¿no? Y Bueno, de a poco se fue sacando la ropita también, hasta que quedó medio en culis. Y hubo una reseña muy buena que hizo una de Instagram que se llama La Curva de la Moda, que es muy interesante lo que hace ella con un montón de temas. Y ella habló de las referencias, digamos, que tuvo el vestuario de Marilina, referenciando a Cher, bueno, Kate Bush también. Bueno, hubieron varias referencias del pop, así. Y bueno, nada, como que explotó todo. Y siempre usa muchas referencias. Sí, pero ahora full, ahora todo, digamos, todo muy bien pensado y muy bien ejecutado, muy Virgo como es ella. Bueno, así que tenía un escenario con un caballito al costado del caballito de carrusel. Sí. Bueno, ahí cantó una canción excepcional, estirando unas notas y todo lento, sí, como una versión ahí con sus guitarristas acompañando. Y del otro lado estaba esta guitarra, que antes de eso también cantó un cover de Shakira. Ah, muy inevitable. Bien. Inevitable. Chicos, bueno, no saben lo que es ver varones cantando esa canción, saltando. Me encantó. Esa era la parte que sabía, inevitable. Porque la negra, aprovecho a mandarle saludo a la negra también, lo primero que me dijo fue eso. Me dijeron que tocó Inevitable de Shakira. No, la emoción. No lo podía creer. Porque ella lo presentó como, dijo, bueno, ahora vamos a hacer un cover de una... Como que... ¿Qué? Era ese. Bueno, y después claramente le invitó a la hermana Lula Bertoldi y se pusieron a rockear entre ellas las guitarristas, haciendo toda esta escena que siempre sale de los varones, ¿no? Varones rockeando con guitarras, pero de mujeres. Entonces, wow. Y al final agarró esta última guitarra y fue como, sigo estando lo que ya no pega más. Y rompió la guitarra contra el piso, se cayó al piso y se tiró como una sangre acá y ella murió por el rock. Entonces vino un chabón, me encanta, yo chabón, porque estaba en Buenos Aires. Claro, muy y ubicada. La levantó y la llevó muy dramáticamente hacia el lecho de muerte. No, me encantó. Y ese fue el fin, así. Así que he sobrevivido, he estado en el Pogo de principio a final. Y muy lindo, muy bello. Qué bien, qué hermoso. Espero que salga en algún momento, quiero verlo de nuevo. Una última pregunta, ¿pogo violento, pogo amoroso? Sí. Pogo intenso, pero amoroso. No sé cómo explicarte. Sí, eso, intensísimo. Esto que se arma ronda, ¿cómo se llama cuando se arma la rondita y después van todos? Bueno, no sé cómo se llama, pero ubicamos. Tiene un nombre. Y sí. Todo el tiempo eso, y muy bien, y como las muchas pibitas, ¿viste? Cuidándonos, mirándonos. Bien. Me encantó, la verdad. Muy satisfecha. Qué bueno. Sí. Y creo que, nada, marca un principio y un final de algo, como que algún hito, digamos, en la historia del rock, para las mujeres sobre todo, sí, ¿no? Sí, y las mujeres de nuestra generación. Sí. Es la primera mujer así que se presenta como solista y hace un recital ahí. No sé si... Iba por el lugar. Seguramente que no, pero de la forma que lo hizo ella, digamos, con todas las cosas que juntó. Y después vi que la retuiteó, la compartió Fabi Cantilo. Ah. Sí, entonces estaba muy muy contenta porque Fabi le retuiteó ahí. Muy y bueno, medio que así, ¿no? Como se van, nos vamos conociendo entre todas y dándonos apoyo, ¿viste? Así que bueno, aguante, me encantó. Genial. Bueno, muy bien. Qué bien que hayas estado ahí, nada más. Sí. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. @ Desde el Barro es café. @ Desde el Barro es café. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. No, hoy no, a WhatsApp no, porque no lo tenemos. No, a WhatsApp no, escríbanos a Telegram, recuerden que la consigna es vacaciones en ciudad grande o pueblo chiquito. Exactamente. Bueno, nos vamos al mejor disco del año. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? Del año 2007. Ya arrancamos en el 2000 hace unos programas y ya estamos en el 2000. ¿Cómo pasa el tiempo? Siete. ¿Qué pasaba en 2007? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? El Piki es el que busca lo que pasó en 2007. Ah, a ver. A ver. Me gusta. La segunda inundación de Santa Fe fue en 2007. Claro. No la segunda histórica, pero la segunda en un plazo muy corto. Sí. Y después de la del 2003, que digamos fue que fue la última. ¿Fue la última, no? No. No hubo última, otras, pero esa. Pero sí, de las grandes, quiero decir. A nivel decir. Masivo, de cantidad de gente, fue más chica que la 2003. Ya sé, sí. Pero sí, fue. A mí no me llegó esa. Digamos. Pero fue mucha gente. Fue mucha gente. Fue distinta porque además fue por lluvia. Fue increíble. Para mí fue especialmente sorprendente. Especialmente sorprendente ese momento porque vos decís, no va a volver a pasar lo mismo. No va a volver a pasar. Ya está, no va a volver a pasar. No podemos ser. Y vuelve a pasar. Esta vez porque la lluvia. Es un trauma, eso te queda. Porque ahí, el miedo es horrible. Porque la defensa no dejaban salir el agua. Entonces. Ah. No, pero yo me acuerdo, el barrio Chalet tuvo muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Bueno, pasaron más cosas en 2007. Me acuerdo. También fue Cristina, que asumió su primera presidencia. Mirá, 2007, hace un nuevo récord. Hace sí. 15 años. Un nuevo récord de la velocidad de un tren en Francia. Pero mirá, en Francia, llegó, qué raro. Qué trascendente, Qué importante. 574 kilómetros por hora. Ah, wow. Es un montón. Qué raro que no sea en Japón. ¿Se lo imaginaban? Sí. En Francia, no. Mirá qué bien los franceses. Sí, ya con los aviones venían bien los franceses. ¿Viste? Vienen bien los franceses. Más rápido. Sí. Nevó en Buenos Aires ese año también. Nevó en Buenos Aires. En julio. Y en Mendoza también. Me encanta. No, en Mendoza también. Yo estaba en Mendoza. Ay, espero que pase de nuevo. ¿En 2007? Sí, pero estaba en un lugar en donde no nevaba usualmente. O sea, obviamente que en los picos de montaña nieva en Mendoza, pero en San Rafael no nieva y nevó. ¿Y nevó? Ah, mira. Sí, fue el 9 de julio y hubo muchas referencias al Eternauta y todo eso. De con una, con la nieve, ese 9 de julio. Volvió Soda Stereo con su gira de Volver. Oh, ese año también. Wow. Y surgen los Flogger. Nah, ¿en serio? Claro, sí, el momento son mi generación. Del Fotolog. También. Yo tenía chupín de color a full. Claro. Sí. Así. Bueno, después ese no, yo tanto no. Solo remera verde. Pero además de todo eso, pasaron cosas más importantes. ¿Cómo qué? Discos acá en Santa Fe. A ver, Ariel. Ah, contaron. Discos en Santa Fe, sí, ver, porque ¿qué pasó? Había. Ah, cierto. Sí, estábamos en esa parte. Sí, se llevaba toda la atención el Piki. De hecho, estaba muy distraído al punto de que no abrí el archivo en donde tengo los. No, pero está acá, no se preocupen. Qué bárbaro. En el 2007 salieron muchos. Discos, ¿muchos? Sí, estaba complicado para elegir este año. Cuando me abra el Excel, les cuento. Se activó Santa Fe. Sí, se volvió a activar después de la caída que había, de la que veníamos hablando en los últimos programas, sí. Lo que había sido la inundación, Cromañón. Bueno, en 2007 vuelve a haber bastante producción y salen muchos discos interesantes. Ya les voy a decir cuáles, por ejemplo. Bueno, bárbaro. Ahí está. Dale, Excel. Sale, por ejemplo, el disco de La Clave, Los que esperan, salió en 2007. Mira. Que La Clave está por sacar un disco nuevo, pero el único disco que tiene producido hasta ahora es Los que esperan, salió en el año 2007. Salió el segundo disco de estos dos de Toponauta de los que hablábamos la semana pasada, que habíamos elegido ya uno. De una. Ahora salió el segundo, que se llama Guiso, se los recontra recomiendo, está muy bueno. Lleno de joyas, así todos temas, cada uno hermoso. Escúchenlo. Butumbaba sacó su disco Mágica Combinación. Oh, Butumbaba. El disco que más me gusta de Butumbaba. Un disco en donde, por ejemplo, el primer tema canta el negro González, de Experimento Negro, que va a estar tocando mañana. Sí, también. Recordamos eso. Salió el primer disco de Astrobonzo, homónimo, mirá. Se llamaba Astrobonzo, se llama Astrobonzo. India Oeste, en referencia a la Ale que estuvo la semana pasada acá, India Oeste sacó su disco Nodriza. Y Patada de Elefante, que no es una banda tan santafesina, pero es la banda en donde estaba en ese momento el Tavo Angelini, sacó su único disco que se llama Rock Paquidermo. Y el Tavo Angelini, ¿tenía la misma importancia, el mismo rol que tenía en Carne Viva? Sí. Era el negro Angelini y otros más. El Tavo Angelini, sí. Una cruza. Es un nuevo personaje, me encantó. Sí, sí. Gran banda Patada de Elefante, que tiene solo ese disco y que no sé si alguna vez tocó en vivo en Santa Fe, seguramente no. pero no los pude ver nunca. Nunca los pude ver. Bueno, pero ninguno de esos, ninguno de todos esos es el mejor disco del año 2007. No. No, ninguno. No. ¿Cómo ¿Qué? Puede ser? El mejor disco del año 2007 es este que estamos escuchando, de una banda que se llamaba, y ya no se llama más, ajá, Doña Mara. Es necesario que sobreactuemos tanto todo. Bueno, no, y no, yo no estoy sobreactuando, Piki. Que vos no seas dramático. No, igual yo también estaba ¿Querés que llore? Voy a llorar. ¿Qué no va a ser dramático, Piki? Dale, Piki. Bueno, dale, perdón. Bueno, Doña Mara sacó este disco que se llama Punzante. Ajá. Que está en uno de sus picos, Doña Mara, en uno de sus picos, porque después fue cambiando la onda, volvió, se puso más electrónico, empezaron a producir más con sintetizadores. Se terminó convirtiendo, después terminó derivando en lo que ahora es Enya. Ah. En lo que ahora es Enya, en Doña Mara estaban el Jo y el Pablo, estaban los dos en Doña Mara en ese momento. Qué qué bárbaro. Me gusta lo que hace. El Piki no te está creyendo. No, pero ¿viste lo que sabe este chico? No, sí, impresionante, pero nada, digo, qué interesante, porque no conocía a Doña Mara la historia. Me gusta mucho. Bueno, si les gusta mucho, buenísimo, porque obviamente tenemos un tema para escuchar de la banda. ¿En serio? Bueno, no, eso sí fue sobreactuado. Queremos escucharlo. Vos sos de novela argentina, sí, re sobreactuado. Pará, Estebanés. ¡No puedo creer! Pará, Estebanés. Piki, Estebanés. No, no. Te quiero ver llorando, Piki, como Estebanés, por favor. Bueno, de ese disco de Doña Mara, de su disco Punzante, vamos a escuchar un temazo que se llama Son. Vamos. Referir Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Me di cuenta que les tengo que contar más del tema anterior, que me había olvidado. Les digo, en esa banda, porque hablé solo del Jo y de Pablo, en esa banda cantaba el Mauri Oromes, que es un gran cantante, profesor ahora de canto también, no sé bien en dónde, pero es profesor, y es un gran cantante que recomiendo seguir, les recomiendo escuchar especialmente Doña Mara, porque me gusta mucho esa banda, pero en donde lo vean a él cantando, él es un gran cantante, así que síganlo a él. El bajista era el Coto, que no sé bien qué fue de su vida después de eso, así que bueno, pero era no voy a hacer muy ningún buen chiste. No voy a decir que un supermercado. Oh, ya te conozco. No. Que no era Alfredo. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el Barro. Desde el Barro. Estamos acá escuchando a Fruta Palupas de fondo porque está con nosotros el Emi Holgado, que se vino especialmente, ustedes creo que todavía no lo saben, ni ustedes del otro lado ni ustedes acá delante mío, que se vino especialmente desde Coronda a este programa. ¡Auchis! Sí, se vino especialmente desde Coronda. ¿Cómo? ¿Lo dejaron salir de la cárcel? No, bueno. De una salida transitoria. Igual fue bueno. La consigue cada uno. ¿Cómo andás, Emi? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Contento? Contento de haber venido porque les debía esta visita. La última entrevista que tuve con ustedes fue meeting en cuarentenado. Sí, qué garrón. Sí, a distancia. Sí, estuvo re buena la entrevista, pero qué garrón eso. Sí, realmente fue rarísimo. De pronto estaba todo el tiempo atrás de un teléfono ahí filmándome para que... Sí, cosas raras. Muy raras, sí. Bueno, contanos, ¿qué es Fruta Palupas? ¿Cómo nace esta banda? Bueno, justo me da pie porque esa canción en realidad está en Guitarra y Yo. Bueno, Fruta Palupas nace desde la reversión de las canciones de Guitarra y Yo. En una búsqueda, digamos, en un momento toqué mucho tiempo solo la guitarra haciendo el disco Guitarra Yo. Y dije, voy a salir a tocar con una banda, ¿cómo puedo armar esto? Y ya conociendo cómo formar una banda, necesitaba en primer lugar no dividir plata con mucha gente y en segundo lugar no sumar más cabeza, digamos, porque necesitaba que sea algo fluido y para laburar, digamos, que sea tu banda. Claro, para laburar. Tu banda es tu banda solista. Exactamente. Entonces salí a buscar un par de pibes, ¿viste? A ver qué podía formar, y cuando me di cuenta tenía al baterista al lado mío y al bajista diagonal mío, que estaban ahí los dos queriendo tocar. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar esto a ver qué pasa. Quisimos formar una banda para salir a tocar en vivo mis temas, ¿sí? A laburar. Yo estaba laburando solo con la guitarra. Claro, de hecho, ese era el nombre del disco. Guitarra y yo. Exactamente. Año 2020, cuarentena. La sufrimos todo. Con todos esos planes de juntarnos y demás que nos veníamos juntando, no pudimos salir a tocar. Y estábamos todos aburridos y deprimidos en nuestras casas encerradas. Dijeron, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos a grabar. Y empezamos a grabar lo que habíamos ensayado. O sea, que eran las reversiones de mis canciones en guitarra criolla hechas con banda, digamos, con batería, bajo y demás. el quien nos mezcló el disco también estaba en cuarentenado, ¿sí? También estaba como nosotros, y nos empezamos a cebar con la idea de formar algo, digamos. Hicimos un discazo, para mí un discazo. Un discazo, para, sí, para sí, nosotros acá también. Sí, es una cosa que yo viste en un momento cuando decís, che, esto está bueno, en serio. Está bueno. No sé que, cómo vuelvo a esto de vuelta, ¿me entendés? Como, si esto de, viste que en un momento el piso se vuelve el techo y el techo el piso. Entonces vos llegás a un momento en el que ya todo lo claro, demás, viste, decís, yo no puedo volver atrás. Y decís, ¿cómo sigo con esto? Fue muy bueno. Pero también fue todo mucho mambo de laburo, y mucho laburo y muchos mambos personales, digamos, tiempo que ya no tenemos, digamos, hoy por hacer otras cosas, ¿no es cierto? Claro, un tiempo distinto, un tiempo que se medía muy distinto. Era un tiempo muerto que terminó siendo muy productivo, pero tuvo sus frutos mucho tiempo después, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros grabamos durante el 2020, durante el 2021 mezclamos y lo sacamos en 2022 al disco. Claro. O sea, y lo pudieron tocar en vivo también ahí. Eso empezó siendo Frutapalupa, ¿me entendés? Todo ese quilombo sin pensar en banda, nada. En un momento estábamos conversando cómo le ponemos a la banda y yo quise decir, si no terminamos siendo como una banda del Harlem y ponemos el nombre de como los que vienen a entrar al Harlem, ¿viste? Que por ahí no trae, qué sé yo. Dora la Exploradora, ¿viste? Y quise decir eso y me salió decir Frutapalupa. Entre varias cosas que venía pensando me dije Frutapalupa, se rieron todos por la boludez que dije y dijeron, che, es muy pegadizo, Frutapalupa, empezaron a echar las pelotas y entonces dijeron, no puede ser Frutapalupa, no puede ser muy Frutapalupa, digamos, solamente tiene que ser Patoncito y los Frutapalupa, ¿no? Así, era, así, nada, muy largo. Cuestión, fuimos en todo esta vorágine de cosas que estoy diciendo, surge la posibilidad de ir a Buenos Aires a grabar a Romaphonic. No teníamos nombre para la banda, por eso le ponemos Frutapalupa, digamos, porque teníamos que ponerle un nombre para que vayamos, ¿sí? cada vez más civilizado. uy, perdón, para que vayamos a tocar allá. Y bueno, fuimos, grabamos un video, un disco, tres temas en sesión, salió muy lindo todo en 2021. En 2022 sacamos el disco y recién tocamos en 2022, o sea, tuvimos como 2 años encerrados. Claro. Con los Frutapalupa haciendo esto, digamos. Hoy ya Frutapalupa es una banda, ya no es más ese formato de yo hacía mi tema con dos amigos. Hoy es una banda en la cual ya participamos todos plenamente, digamos, en las decisiones. Muchas veces sí seguimos con la tendencia de que me hace un poco más de caso a mí, pero porque... Por historia. No, yo ya le dije, déjenme grabar la próxima sesión que la tengo en la cabeza y después... hacemos lo que quieran. Claro. Entonces estamos en eso, digamos, estamos en ese momento de... En abrirlo, en democratizar un poco el espacio. Exactamente. Uh-huh. Porque bueno, hay que cumplir los procesos también. Uh-huh. Y este año entonces empezaron a poder tocar en vivo también. Claro, este año ya no me acuerdo qué fecha fue, pero tocamos en Tribus. Uh-huh. Que fue un gran recital. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, estuvo muy bueno. Yo la pasé raro, fue como después de mucho tiempo volver al escenario. Hacía 3 años que estaba tocando con esta banda y no había salido a tocar nunca. Claro. Me dio la impresión de que sonaron de muy ajustados. Ya no le veía la cara al bajista cuando estaba tocando. O al Andri, o sea, el batero estaba atrás mío. Me dio la impresión de que sonaron muy ajustados. Muy ajustados. Ah, yo fui también, ¿eh? Vos fuiste también. Sí, a mí también me gustó. No me acuerdo. Creo que estábamos sentados en la misma mesa. Es verdad, es verdad, ya está. Uh-huh. Sí, recordé. Sí. Estábamos con muchas ganas de tocar y nos encontramos con muchas cosas en vivo que hacía mucho no nos pasaba. Yo te escuchaba vos decir el tema de los de Marilina, de qué nivel de... O sea, es increíble la cantidad de gente que trabaja atrás de todo eso. No, es terrible. Vos sí, terminás siendo la Marilina, digamos. Y detrás de Marilina hay toda una banda, sí, y atrás un hay gente. Escenógrafo y hay gente que todo, hace la coreografía, diseña el espectáculo, las luces. Todo diseñado, todo pensado. Todo eso, hasta digamos, lo que parece que no. Claro, claro, ese es lo lindo, sí, de esos espectáculos. Nosotros, viste, por ahí nos encontramos con que se te sale un tornillo. Claro, no, pero bien. Yo compré esto que sale como 18 lucas para que no mal, se me salga, y se me sale el tornillo, el cosito, que no se tiene que salir. Claro. Bueno, sí, pero bueno, bastante bien. El amateurismo es así, pero divertido igual. Sí, sí. Bueno, Emi, ¿tenés ganas de tocarte un tema y después sí, nos contás del recital que se viene? Porque van a tocar ahora este próximo sábado y nos tenés que contar de eso que se viene. Dale, dale. Dale. Estoy charlatán, bueno, hace rato que no. Che, ¿algún tema en particular quieren escuchar? Ah, no sé. No habíamos pensado en elegir un tema. Lili, mira, me acuerdo que Lili trajo acá Diamante alguna vez. Sí. Está sonando, ¿eh? Uh-huh. Sí. paisaje, casi no nos miramos. No dejamos de sentirnos tan pequeños en el mundo. La ciudad ya se durmió y nos dejamos llevar hasta el horizonte. Quédate solo un rato más, que el sol está a punto de nacer. Cierra los ojos, naveguemos en barcos de papel. Brilla un diamante a lo lejos, al otro lado del río. La ciudad ya se durmió y nos dejamos llevar hasta el horizonte. Quédate solo un rato más, que el sol está a punto de nacer. Cierra los ojos, naveguemos en barcos de papel. Quédate solo un rato más, que el sol está a punto de nacer. Dame otro beso y naufraguemos hasta el amanecer. Muy bueno, justo encima viene claro, a pasar el tren, podés creer. Recién alcanzó, porque este lo crucé en Sauce Viejo. Posta, debe ser el mismo. Pero estaba sí. Afinado el tren, estaba sí, con la música, no se metió. Una melódica. Sí, sí, ¿viste? Sí, copado. Sí. Los dos primeros. Me gustó el arreglito del tren. Claro, capaz que el resto se lo perdió, porque no sé si habrá entrado tan fuerte por el micrófono, pero nosotros acá lo sentimos. Sí, bien fuerte. Estuvo fuerte y claro. Bueno, genial, gran tema. Sí, es un gran tema. El tema con más versiones, se llama. El Yesterday. Me han mandado de Santiago del Estero una versión de cumbia pop. Ay, me muero. Hacela y vendela, le dije. Pero bueno, no sé si se va a animar. Pero es excelente, excelente. Bueno, contanos ahora qué es lo que se viene el sábado en Ulala. El sábado en Ulala vamos a estar tocando con los Frutapalupas y junto a Bat Banda, que sea 20 años tarde, de Coronda también. Son unos pibes que hacen indie pop, indie rock, indie. De todo hacen, sí, porque también hacen un poco de, tienen algún temita que se van por la cumbia amazónica también, digamos, tienen como un vuelo interesante. Vamos a estar haciendo una fecha en la cual vamos a presentar el disco, dado que no tiene ni 7 meses el disco en el mundo, digamos. Más allá entonces, de que para ustedes ya tiene como claro, 2 años. Nosotros estamos podridos de tocar los temas, entonces aparte de eso hacemos 4 temas nuevos. Ajá. Y 2 covers. Wow, me gusta. O sea, la otra vez en Tribu hicimos 2 temas nuevos y un cover, ya como tanteándolo, viste, como fue a ver qué onda. Y dije, sí, le gustó a la gente, listo, vamos. La energía de tocar un tema nuevo es distinto. Y eso lo estamos preparando para la sesión que vamos a planificar, que venimos planificando hace un tiempo ya. Ajá, bien. Me quedó una pregunta. Pero el sábado 25 de junio en Ulala Café Concert, que queda en Tucumán. El otro día dijimos la referencia, enfrente de la Plaza de los Bomberos. Enfrente de la Plaza de los Bomberos, claro. Por Tucumán. Entre 9 de julio y 1 de mayo. Exacto. Claro, ahí vamos sí, a estar. Sí. Si lo buscan, lo van a encontrar. Tipo 10 de la noche, más o menos. O sea, por lo que tengo entendido, no hay muchas restricciones horarias como en otros momentos. Uh-huh. Ese lugar tiene alguna habilitación por ser centro cultural, entonces. Y además, ¿quién va a romper los huevos con el frío que hace? Perdón, son las 8:30. Con el frío que hace en la plaza, ¿me entendés? Como, bueno. Uh-huh. Pone más fuerte el tele. Y bueno, me parece que va a ser una linda noche porque tenemos muchas ganas de tocar y vamos a parar un poco, como estamos tratando de grabar algo nuevo. Uh-huh. No vamos a tocar muchas veces en vivo. Ajá. Es como parte de la decisión también de poder sobrevivir a este mundo, o sea, sin morir a los 40 años de un paro por ahí, ¿me entiendes? Porque querés hacer todo y no podés hacer todo. Así, claro. Bueno, no toquemos claro. Siempre en vivo. Vamos a producir discos, cosas, y después vemos, salimos, tocamos 4 o 5 fechas. ¿Y los temas nuevos estos todavía son de producción casi exclusivamente tuya o ya empiezan a tener más lugar un poco el resto de los integrantes? El lugar siempre estuvo, digamos, es como que nunca se encasillaron los lugares. Dice, yo puedo tocar esto porque si no, no tocas. No es así. Simplemente es, la canción es así, amigo. Después todo el pesto que le quiera poner a salsa, cosa tuya, ¿me entendés? Pero la canción es así, vos escuchás la canción. Entonces termina siendo que se simplifica de un modo que después desde ahí se parte hacia la creación de cada uno y decís, bueno, es diferente. Muchas veces la tentación es querer intervenir de golpe las cosas, ¿me entendés? Ah, yo quiero hacer esto. Decís, no, pará. Vos entendés que esto tiene una maduración de 2 o 3 años que lo vengo tocando, ¿viste? Capaz que para vos no, es un tiempo que pega en mí. ¿Qué sé yo, boludo? Escuchala y tocala. Entonces claro. La estudias de otro modo, los chicos te hacen entender otras cosas. Está bueno, es una búsqueda de otra forma, de otra vez, como estudiar la canción, ¿no? Y a partir de eso, digamos, los pibes fueron agarrando también su confianza, ¿no? O sea, no es que son músicos, gente, o sea, Landry es un baterista de la puta madre y Mauro un bajista, ¿me entendés? Que tiene una trayectoria. Uh-huh. O sea, el Andy, bueno, aclaremos, el Andy es, ya lo conocías porque tocaba con... Vos en Río Loco. Exactamente. Andrés Cabral, que toca en Río Loco. Tocaba en Río Loco conmigo. Uh-huh. Y ahora está en Frutapalupas. Está en Runa también tocando. Está tocando en Patada. Está tocando en un montón de bandas, digamos. Está laburando muy bien de batero, digamos. Un batero de la puta madre. Sí. Pudimos disfrutarlo ya muchas veces. Y muy metido también. Él me ayudó mucho en la mezcla de la sesión que grabé en Coronda. Se ha metido en el audio. Está encarando por ese lado. Entonces como que tiene una búsqueda diferente a ser un simple baterista que le pega a los parches, digamos. Uh-huh. Tienen una cabeza de productor desde la canción, una otra diferencia. Y lo mismo pasa con Mauro, que es un chabón que es de Coronda, Mauro Carosella, es bajista de Fulano Doom, que es una banda de Doom, uh-huh. de Coronda, que acá no tocan mucho, o sea, lo hemos visto, yo lo he venido a ver a Tribu siempre, pero cuando puedo ver los veo, porque son geniales. Pero toca mucho en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Sabbath Fest, cosas por el estilo, y venden en el exterior, ellos directamente, o sea, ajá. Tienen contrato con distribuidora del exterior y venden afuera. Mira, son más conocidos afuera capaz que sí. Acá cerca. Sí, sí, uh-huh. Sí, hay historias. Por el estilo. Hay una historia como que Tarantino compró un disco de ellos, ¿me entiendes? Ah, bueno. Está la captura que dice Quentin Tarantino y la plata que valía. Uy, ya me lo imagino un tema en la próxima. Son pesaditos, de lindo. No es pesado, es denso, es Doom. Claro. Uh-huh. Es para... a mí me encanta, lo conozco hace muchos años también. Gente grande, Fila, Sapo, son de mucha trayectoria. De la edad de Collado, de César Andino, gente de la época esa, ¿me entiendes? Que el rock y el grunge estaba muy arrastrado por el piso, eran gente que era delincuente. Hoy ser rockero es copado, qué sé yo. Están todos con chaquetita linda. Antes era ser delincuente. Claro. Es como lo que hacían graffiti. El niño de cobre hermoso, pero antes lo corría la policía. Claro. Sí, son procesos culturales bastante normales, por otro lado. Sí. Que arrancan, es gracioso. Arrancan como subversivos y terminan... haciéndose moda. Claro. Hippies, yuppies. Sí. Los acapara el mercado, los termina tratando de insertar. Como los lugares así para vacacionar hippie, ¿viste? Es como que se pone el lugar hippie de moda y van todos los chetos ahí. Y claro. Compran todo. Sí. Y se van los hippies para otro lado. Y van los chetos. Y cuando están los chetos quieren ir los otros que quieren ser chetos. Entonces, copan la parada y se van transformando los lugares así. Sí. O se hacen Mar del Plata, así como que ropa, cosas así. Que ya... No critique a Mar del Plata por no. Acá. No, por el tema de la escena, digo, de la escena. De una, tantas bandas copadas en Mar del Plata y... Sí, es verdad. Y sin sí, embargo, siempre nos acordamos de los teatros de una. Tal cual, sí. De una, ahí está, mira, para vos, Piqui, para tu próxima defensa de Mar del Plata. Bueno, ¿tenés ganas de tocar otro tema? Sí, cómo no. Bueno, no sé. ¿Uno nuevo? No. Capaz que no. Está buena el pedido, me gustó. Me mandé. Se la jugó Lili. Bueno, no importa. Esa cosa no se hace. Dejámosla en suspenso. Es que me gustan los temas nuevos. Estoy pensando cuál puede ser más acorde a la guitarra. Acorde a la guitarra. Porque tienen, son un poco más. Oh, aquí inventamos. Al parecer me desperté con el pie izquierdo otra vez. Todo me está saliendo mal. Ya en el día fueron tres y no lo puedo torcer. Siento que algo no anda bien. Que este mundo no va a estar a la altura de lo que esperabas. ¿Será que de tanto esperar terminas no haciendo suerte? No esperes los problemas resolver. Buena suerte tenés si haces que este mundo no va a estar a la altura de lo que esperabas. ¿Será que de tanto esperar terminas no haciendo nada? ¿Qué esperas? El mundo no te va a esperar. Desesperas si el mundo no te va a esperar. ¿Qué esperas? El tiempo no te va a esperar. Desesperas si el tiempo no te va a esperar. ¿Qué esperas? El mundo no te va a esperar. Me encantó. Me emocioné, fue un tema nuevo. Estreno, Me encantó. Sí. Soy fan de este tema. ¿Cómo se llama? Me metí un tijeretazo porque me metí en terreno pedregoso. Faltaban efectos, batería, de todo. Claro, no, pero suena re bien así también. Porque la trampa de Lili fue complicada, porque los otros temas, los temas del disco nacieron, o sea, cantaste, nacieron de esta forma, con la guitarra y vos cantando. Sí, nacieron medianamente de la misma forma, pero por ahí las búsquedas son distintas. Claro. ¿Cómo se llama ese tema? Mala suerte. Mala suerte. Mis favoritos. Bien. Bueno, esto va a estar en lo próximo. Claro, eso, lo próximo. Ya un poco nos anticipaste. Nos dijiste que en el corto plazo ahora van a empezar a tocar un poco menos y que van a empezar a pensar en grabar un nuevo producto, un nuevo disco. Un poco ya lo venimos pensando hace rato, porque durante el proceso de la mezcla del disco... O sea, el disco lo grabamos sin ensayar. O sea, que después fue aprendernos el disco. Claro. Ya no aprendimos el disco, lo tocamos un año que hacemos, vamos a hacer un tema nuevo, hicimos unos temas nuevos. Y dijimos, vamos a grabar una sesión. Porque también coinciden cosas. Vamos a poner que el universo lo conspira. Vamos a hacer una cosa así. La alineación, ¿eh? Coincide que tuve una Federico Galeano Zurbrigen, un amigo que labura con nosotros hace muchos años en la parte de sonido. Grabamos con él con Río Loco. No, pero desde Río Loco, con Río Loco tenemos 10 años de banda. Somos amigos hace 10 años y laburamos y crecimos juntos y nos vimos crecer. Es el quinto Río Loco casi. Claro, en su momento lo fue así. Hasta en un momento fue el cuarto porque nos faltaban bajistas. Claro. Y ahora es como está ahí con los Fruta también, muy metido. Y grabamos con él, o sea, no grabamos con él, pero mezclamos, grabamos algunas cosas en la casa de él. Y él mientras estuvo haciendo un estudio, y lo acaba de terminar hace muy poquito, o sea, tiene un estudio terminadito, impecable. Se estuvo haciendo un estudio, mirá lo que a dónde me llevó mi cabeza. Lo primero que pensé que se estaba haciendo un estudio porque tenía algún problema. No, un estudio de grabación se hizo. Viste, con mucho laburo, mucho esfuerzo y muchas contribuciones. Y muchas veces laburamos una banda, estuvimos todos ahí, y todo el tiempo fue manija. Vamos a grabar una sesión acá. Bien. Ajá. ¿Y entonces? Así que bueno, vamos a grabar una sesión ahí, en la casa de... Va a salir finalmente. Sí, sí, sí. Perdón, me distrajo el teléfono un poco. Pero ya está, ya quedó allá lejos, ahora no... ¿Qué es un teléfono? Es un teléfono. Sí, una cosa que antes... Pensé que era un detector de mentiras, boludo. Es una cosa que antes existía en muchas casas y que bueno, acá queda. Un teléfono fijo. Inalámbrico inclusive, sí, fijo. Entonces van a grabar estas sesiones ahora. Seguramente para septiembre o octubre vamos a estar grabando ahí, sí. Tenemos este mes para... Vamos a trabajar un poco más firme, más pretemporada, y después entramos a grabar. Sí, le tengo mucha fe a los chicos también. Es cuando sentí la maduración de un músico, digamos, cuando decís está tranquilo. Y del grupo también. Y del grupo también, cuando te da confianza eso. Cuando pasan cosas buenas, estar disfrutando, y cuando pasan cosas malas, también estar ahí. Para bancarse. Con cara de póker. Sí. Bueno, genial. Entonces, habrá que esperar porque van a tocar pocas veces, así que hay que aprovecharlos. Ahora este sábado, después no sabemos cuándo va a volver a pasar. No, hay algunas posibilidades de agosto, septiembre, pero nada seguro. Y nada, y no muy seguido, no es que van a estar todos además, los fines. Es la banda menos esperada, digamos, tampoco es que... toquen. Dale, boludo, toquen, ¿entendés? Nosotros decimos, vamos a tocar. No. ¿Cómo se llamaba? La tupa, ¿cómo es? Bueno, eso es importante también. Si los quieren buscar, el disco lo pueden encontrar en Spotify. Y Fruta Palupas, se escribe Fruta Paloopas. Claro. Sí. Ahí está, porque ya me los veo buscando fruta ahí. Fruta Paloopas. Es como loop, loop. Claro. Como la Waterloo, la otra le decían como Waterloo, con doble O, así sí. Exactamente. Sí, sí, así buscan Fruta Palupas, van a encontrar este disco que se llama Vuela Alto, ¿no? Vuela Alto. Exactamente, bueno, Vuela Alto, y que, bueno, hay que escuchar porque ya se viene el que viene. Más allá de que no lo pudieron tocar tantas veces en vivo, ya se viene algo claro, nuevo. Claro, sí, la búsqueda fue armar una lista de 13, 15 temas y hacer un show cada tanto interesante. Bien, perfecto. Bueno, entonces, si te parece, si tenés ganas, te propongo que toques otro tema, así ya nos vamos, te vamos liberando para que puedas pegar la vuelta, porque no solo se vino desde Coronda, sino que ahora se tiene que volver a Coronda. Claro. Y bueno, después del tema te agradecemos y te saludamos porque ya estaba por hacer eso y nos queda un ratito todavía. Dale. Ya que siempre pedís, arrancamos por Diamante, que es el tema que abre el disco. Si tenías ganas, podías tocar Vuela Alto, que es el que lo cierra. Bueno, y el que le da nombre también. Dale, otro tema complejo, este es un poco más complejo. Siempre la complicamos. Vamos a inventar, ¿no? Entre Lili y yo te complicamos toda la sesión. Me gustan los desafíos. Sí. Una vez hice una sesión que la tengo en Instagram, también ahí pueden ver en la parte de Instagram TV o los reels, toda la parte esa, tengo datos ahí de todas las veces que me hicieron. ¿El tuyo propio? En el mío, sí, de Emi Holgado. Emi Holgado, ahí está. Tengo muchas versiones de las canciones estas. Y una vez me hicieron hacer una sesión y dije, voy a ir con todas las que no toco nunca, porque son difíciles, esta era una de esas. Y me equivoqué, obvio. Vuela alto, deja el pasto y verás todo el mundo a tus pies cuando estés mal. Volverás hacia atrás, donde el vacío se vuelva algo normal. Nada bueno de eso saldrá. Cuando estés solo, querrás un lugar donde el vacío se vuelva algo normal. Y amiga, la tristeza pasará, desde un instante de oscuridad se hará la luz. No es suficiente. correr ni escapar. Esa rueda no tiene final. Y si es muy duro, tendrás que aguantar todos los palos, te vas a bancar. Vuela alto, deja el llanto. Que el tiempo es aliado, él no mira atrás. El tiempo es presente y ve más allá de vos, ya sabrás. ¿Qué hacer? Muy bueno. Me equivoqué. No importa. Me reí durante un buen rato porque me di cuenta que boludo. No te preocupes. Es un lindo tema, lo toco poco porque es largo realmente. Uh-huh. Y bueno, lleva el nombre, mismo nombre que el disco lleva el nombre del tema. Claro. Está, la verdad que está muy bueno. Está muy bueno. Está buena la versión también. Bueno, antes de despedirte, hay que pasar todos los chivos. Y hay uno que nos estábamos olvidando. Si te buscan, como Emi Holgado, también te encuentran. Claro. Y van a encontrar las versiones originales de muchos de estos temas, o las versiones primeras de muchos de estos temas, claro, que son con voz y solo acústica, claro. Acústicas, así como estas que escuchamos ahora. Así que las van a poder encontrar ahí si buscan a Emi Holgado, también en Spotify y en todos lados están, ¿no es cierto? Sí, estamos. Ahora voy a sacar en primero de julio, sale algo nuevo. Uh-huh. Que grabamos en febrero por ahí, que saqué unos videos que están en YouTube y están. Ajá. Pero después de pensarlo un poco, los subimos también a que estén en todas las plataformas como Spotify, digamos, para que la gente lo escuche. Lo habíamos uh-huh. planteado como un video nada más y... También, sí. También hace unas semanas escuchamos... Ah, sí, ¿es ese? Sí. Ah, me encanta eso también. Hay un montón, entonces tenés grabados. Sí, un montón de versiones de cosas. Sí. Buenísimo. Sí, escuchamos uno, acá lo tengo, con Chucky Gómez y Fran Castaño. Sí. Extraño hoy. Sí. Uh-huh. Sí. Aprovecho para saludarlo al Fran y al Chucky. Chucky está en Junín de los Andes, no creo que nos escuche por nada. Y el perro debe estar por acá, pero está siempre atento el perro. El perro. Ese era el chivo que nos estábamos olvidando. También, en los que no nos olvidamos, busquen Frutapalupas, con dos O, Frutapalopas. Lo buscan en Spotify y lo buscan en las redes. Van a encontrar el disco, que está muy bueno. Es esto que estamos escuchando de fondo todo el tiempo. Y mañana, perdón, el sábado, vayan a Ulala Café Concert en Tucumán, entre 9 de julio y 1 de mayo, ahí enfrente de la Plaza del Soldado. Sí. No, la Plaza de los Bomberos. La Plaza San Martín, digamos, formalmente. El Ministerio de Seguridad, de un lado, claro, enfrente. Del otro lado está el Patio Cultural. El Patio Catedral. Patio Catedral. Qué gran lugar ese. Y del otro lado está Ulala. Lo que era el anexo de la Escuela de Teatro. Exactamente. Ah, también. Sí, ahí mismo. La Escuela Sarmiento, sí. Las entradas se compran ahí mismo, hay que comprarla en la puerta, ¿no hay anticipadas? No hay anticipadas, en la puerta, sí, hay capacidad limitada, pero yo creo que vamos a estar lo que tenemos que estar, así que uh-huh. vayan con tranquilidad, no se cuelguen nada más, como siempre, mientras más temprano vayan, la banda va a tocar más cómodo. Consumimos algo y estamos ahí tranqui. Exactamente. Bien, genial. La vieja. Piensen en el artista también, digamos, que está todo el tiempo. No me esperaron. Tocan re tarde. No los entiendo. ¿Por qué no tocan? ¿Por qué no entran? Están todos fumando. Claro. ¿Por qué no entran? ¿Y? Porque no entró nadie. Claro, y están todos afuera, fumando y hablando. Pero hace frío, no van a estar afuera. Son igual. Son compañeros de primaria, claro. ¿Viste? Hace frío, esa es buena la de Lili, ¿eh? Verdad, hace frío, así que... Van a entrar. Sí, a buscar sí. algo calentito. Sí. Unas gargantas, calentar unas gargantas. Bueno, eso este sábado. Y después a esperar porque en agosto, septiembre va a haber más fechas y más adelante va a haber un segundo disco de Frutapalupas que ya está en la cabeza del Emi y que en un par de meses se va a estar grabando. Y en los instrumentos de los pibes también, porque vamos a estar tocando el sábado una parte de ese disco. Cuatro temas nuevos. Exactamente. Muy bien. Bueno, hechas todas las... ¿Las recomendaciones? Todas las recomendaciones, todas las publicidades, todos los chivos. Ahora sí, muchísimas gracias por haberte dado una vuelta hasta acá, por haber tocado en vivo, que es algo que nosotros acá disfrutamos un montón. Yo también, me encanta. Bueno, siempre la Lili es una cantante excelente para mí. Ay, gracias. Hemos compartido pocas peñas, pero la verdad que excelente. Sí, la verdad que Lili la rompe. Nunca, no se lo decimos tan seguido para que no... Sí, compartimos escenario, es verdad. Sí. No se lo decimos tan seguido para que no se sienta tan presionada. Con el micrófono, sin guitarra. Yo también me sentía muy rara porque era la primera vez que estaba en el... Creo que fue mi primer reci, ¿no? Yo pensaba en comedia musical, en mirarnos y hacerlo. ya vamos a repetir algo de eso. Sí. Por favor. Bueno, Emi, muchísimas gracias por haberte pegado el viaje de venirte hasta acá, desde Coronda, para estar con nosotros este rato. La verdad que... Nosotros gracias, por lo menos lo disfrutamos muchísimo. Sí, yo también. Muchas gracias por invitar. Nos vemos gracias. El sábado. Sigan, a vos. Sigan, nos sigan. Vemos el sábado. La humedad de Silebasta, ponele Flavicon. Protección en tu terraza, ponele Flavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Flavicon. Todo tiene solución, ponele Flavicon. Si sus plantas vengan, yo también me dormí. vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, ya nos estamos yendo. Tenemos un brevísimo partecito para pasar todo lo que queda, porque tenemos respuestas a la consigna. Sí, a la ver. Consigna era vacaciones, ¿en ciudad grande o en pueblo chiquito? Sí. Nadie nos dice, respondió de nosotros. Nadie lo respondió. Los mejores lugares para ir, nos cuenta Eloy, me parece que siempre tienen algo de pueblo, aunque estén dentro de una gran ciudad. En general uno siempre termina visitando pequeños barrios que llegan a tener algo de identidad propia. Los grandes mejunjes sin sentido no son buenos ni para vivir ni para visitar. ¡Wow! ¡Qué profundo! No. ¿Sí, no? Sí. Y puso, se tomó estas horas para pensarlo. Muy completa la respuesta. Sí. Y sí, se puso, che, realmente muy bueno el tema nuevo que compartió Elmi Holgado acá. La verdad que muy bueno. Sí, todos contentos. Sí, la verdad que sí. Yo con Huela Alto no lo conocí, que flasheaba. Después, por la consigna, dice Ceci, antes me gustaba mucho pasear por Buenos Aires, ahora disfruto los lugares tranquilos, cosas de la vida que fluye. Y la Mona no nos responde a las consignas, pero nos dice, buenísimo, Fruta Palupa, sí, estamos todos de acuerdo. Yo también tengo un programa de Luli. ¿Un programa? ¿Una respuesta? Un programa de Luli. Una respuesta. Bien, ajá. Una respuesta. Si tenés un programa, esa parte ya la sabíamos. ¿Ahora seguís peleando hasta que termine el programa? Sí. Hasta que termine el... Ya termina igual. Y hasta cuando después de que termine también. Qué grande, Piki y equipo. Te estamos escuchando, la Luli, que es la compañera de mi hermano. Y calculo que va a ser, debe ser con mi hermano y sus hijos. Claro, el plural. Saludos para allá, desde Rosario nos están escuchando. Saludos para allá. Siempre estuvo cerca. Yo tengo dos mensajes más. Ajá. Nos escribe Chelo, que dice, un pueblito al lado del mar. Uy, qué lindo. Ahí está, eligió bien, lindo, ¿viste? Bello, cosa que no pasa demasiado en Argentina, eso. Tienen que ser todas medias grandes. No. Vos porque se la creyeron. Vos porque querés hablar de Mar del Plata, Leandro, basta. Qué pesado. Tiene de hacer todos Mar del Plata, de hecho. Claro, todo es Mar del Plata para él. Bueno, y también tengo una respuesta de Miguel que dice, yo, ciudad grande o chiquita, pero que sea verano. Lo único que le importa es que sea verano. Ah, bueno. Ay, Same, muy de acuerdo. Sí. Yo no me voy a la costa argentina porque hace frío nomás, no porque no me guste. Es claro. Verdad. Yo me iría... Zapa en enero, 2 de enero. De todas formas te digo, si es verano, o sea, si es verano, sí, eso. Si es verano, a la playa o a una ciudad chiquita o algo así. No a Capital Federal. Irte a Capital Federal de una. En verano, no, ahí está. Eso es verdad. Sí, bueno. Si podemos lograr que sea verano, vamos a la playa o a la montaña, inclusive, claro. A cualquier lado. Cualquier cosa es mejor en verano. Cualquier cosa es mejor en verano, pero no sé si Capital Federal cuenta. Capital Federal. Claro. O claro. Rosario, por ejemplo, ciudades grandes. Capaz que ahí sí, cuando no hace tanto calor como para disfrutar hasta... Sí, es verdad. Bueno, para, tenemos una respuesta de Nock acá, y él dice que prefiere las ciudades grandes porque los pueblitos chiquitos no tienen tantos lugares. Lo que pasa es que cuando... Es estrictamente cierto. Yo creo que a mí me pasaba lo mismo cuando era chica, y después cuando crecí me di cuenta que los pueblos chiquitos me gustan mucho, pero bueno, es algo muy de señora también. Cuando uno va creciendo le empiezan a parecer maravillosos los pueblos pequeños. Claro, bueno, pero un saludo para Lenoc. Qué grande, qué hermoso, gracias. Sí. Pero está bien, porque tienen muchos lugares para... Vos vas a una ciudad grande y tenés muchas cosas distintas para hacer. Sí, tal cual. Eso, así lo pueden decir Lili y el Piki, que se pasaron el fin de semana caminando. Y haciendo cosas y lo recontra disfrutaron. La verdad que, como respuesta propia, no podría definir por una cosa ni por otra, porque los dos me gustan muchísimo. O sea, me gusta el retiro de irme a un pueblo pequeño, pero también me gusta la ciudad y salir de fiestita, ir a ver música. O sea, bueno, la verdad ¿podemos que terminar con este con esta respuesta a pecho frío? Obvio, porque ya estamos por supuesto. Chau, Piki. Está bueno, enojado, está despechado el Piqui porque todo el programa a Mar del Plata. Viendo todo el programa se agarra así para atacar. Bueno, no, inclusive hoy hablamos bien de Mar del Plata. Uh-huh. Vino el Emmy y habló bien de Mar del Plata. Nos encontramos la próxima semana de 19 a 21 horas, jueves, por Radio Cultura 94.3. Mañana se repite este programa a las 4 de la tarde. Digamos. Y si no, lo pueden encontrar en su plataforma de podcast preferida. Estamos en Spotify, que es la más conocida, pero donde lo escuchen, ahí estamos. Desde el barro. Y les pedimos disculpas porque todavía el programa de la semana pasada no está. Pero ya estará. Ya va. Estará. Nos vemos.